Las conversaciones entre Lee Soo-young, miembro del Buró Político y vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, que visitó la República de Sudáfrica a la cabeza de la delegación del partido, y Jesse Duarte, subsecretario general del Consejo Nacional Africano de Sudáfrica, se efectuaron el día 26. Asistieron los miembros de la delegación coreana, el embajador coreano en ese país y los integrantes del Comité Nacional Ejecutivo del Congreso Nacional Africano del país anfitrión. Con anterioridad, Lee Soo-young se reunió con Solly Mapuile, segundo subsecretario general del Comité Central del Partido Comunista de Sudáfrica. El mismo día, la delegación coreana con Lee a la cabeza partió por avión de Johannesburgo, tras terminar su visita a la República de Sudáfrica.